Es el amanecer del apocalipsis. Hola y bienvenidos al programa número 14 de El que pierda lava los platos, programa producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0, una producción de Improvi SAS. Agradecemos a los participantes de este concurso no pisotear la mesa con sus vasos. Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy buenaventurados. Mi buena aventura. Pues mi buena aventura, Care. Entonces tenemos nuestro programa de hoy, tenemos invitados nuevamente a que están comparando. Pues, si lo que me acabo de dar cuenta, lo ebrio que estoy, mira cómo escribí. Escribo mal su nombre. Plavo. Si uno escribe mal el nombre propio, está mal. Sí. Pero puede ser el Pablo. Ay, qué bruto. Póngale ese. Puede ser el Pablo ruso, que es Pavlov. Pavlovsky. Pavlovsky está concursando hoy. Salud. Bueno, vamos a tratar de, terminar este programa. Vamos a tratar de empezar este programa. Por lo menos. Entonces, la dinámica del programa son 10 preguntas con valor aproximado de 10 puntos cada uno. Esto puede variar a capricho del presentador. Y en la pregunta final podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado hasta ese momento con el propósito de duplicar los puntos. Nuestro conductor elegido para hoy es Jorge, conocido como el amigo del Facebook. Entonces, adelante. Bueno, vamos a arrancar con la pregunta de calentamiento. De una página que se llama Guitar World, en el año 2006, publicó el listado de los 10 mejores solos de guitarra en las canciones contemporáneas. Eso es votación de los visitantes de la página y los administrados de la página. Los 10 mejores solos de guitarra. Jorge Velosa. Entonces, vamos a... La canción de Barney. Por ser pregunta de calentamiento, a decir canciones o agrupaciones que ustedes consideren están en la lista de las 10 mejores solos. Este es sin punto, ¿cierto? Sí, este es sin punto. Okay. Metallica. Agrupaciones. ¿Cómo es que llama el españolete este? Como quieran, agrupación o canción. Cuando David dice Metallica, Metallica está en la lista, en la número 7 con la canción One. Con One. Petrucci. Hay mejores, pero bueno, se vale. No, pero ese no debe estar. Pues, pero me voy a arriesgar con Petrucci y Silver Surfer. Silver Surfer no está en la lista. ¿Cómo es que llama Van Halen? El español. El parcialera solo el español. El de Maná. De Lucía. El que hace un solo con Maná. El de Maná, no, de hecho no hay. No, pero es el. Santana. No, no hay como. ¿Y Paco de Lucía no está? Van Halen está en la lista. Van Halen con Eruption. No está Lolo. La guitarra de Lolo. Es un solo. Es la guitarra de Lolo. Déjame, yo miro bien. Está como bonus track. No entendemos los seguidores qué hacen siguiéndonos. Bueno, pero que no esté Santana sí me parece grave. Sí, faltaría sí. Jimi Hendrix tiene que estar. Jimi Hendrix está con All Along the Watchtower. B.B. King. B.B. King. B.B. King. Qué porquería de lista. No está. Parce, voy a morir en este programa. Eric Clapton. Eric Clapton. No. Guns N' Roses. Los Guns N' Roses tampoco están en la lista. Discúlpame, es que falto yo. Judas Priest. Judas no es. Sí, no está en la lista. Si no estoy yo, pido un taxi y me voy. Daddy Yankee. Déjeme revisar con atención. Daddy Yankee. Última palabra, no está en la lista. No está. La lista, como les decía, 2006. La encabeza Kerry King, Led Zeppelin con Stairway to Heaven. Claro. Seguido de Van Halen. En el número 3, no tengo idea de dónde son. pronunciad Leonard Skinner. Leonard Skinner. Leonard Skinner. Leonard Skinner. Free Bird es la canción. Sí. Su encuesta es muy sexista. De casualidad, está ahí. Chuck Berry. Chuck Berry. No, no está. Chuck Berry no está. Qué porquería lista. El cuarto lugar se ubica The Wall. Electrical. ¿Has entendido algo de lo que le estoy diciendo? Y no hay ningún negro. No hay ningún negro. Jimi Hendrix es negro. Había uno muy conocido que era Hotel California en el puesto número 8. Está el solo de Hotel California. The Eagles. The Eagles. Ya vimos cómo vamos de mal. Sí, Jimi Hendrix sí se hizo. Con The Watchtower. Sí, sí, está en la lista. Parece que pena. Sí, pero. Bueno, ahora sí. Pregunta con puntos número 1. Entonces, aquí nos vamos a hacer una especie de juego de rol. Ajá. Usted se va a ubicar en un contexto histórico y va a asumir que usted dirige el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces, por eso a mí me daba miedo que le hiciera las preguntas. Okay. Dirijo el ejército alemán. Si usted dirige las fuerzas militares alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, hay una decisión que seguramente le costará la guerra. Y les voy a dar 4 opciones y usted me va a decir qué decisión le va a costar la guerra. Okay. Yo sé. A. Declararle la guerra a Japón. B. Invadir Rusia en invierno. C. No desarrollar una industria de tanques. D. Investigar en artes ocultas para usar en la guerra. Ah, eso me gusta. Ah, el me boy gusta, pass, me gusta. El boy marica. ¿Usted qué haría? Entonces, recuerde. ¿Usted qué haría? Y eso, y detalle importante, los alemanes hicieron todo eso. Todas esas fueron cosas que hicieron los alemanes. En un tono que tiene su pero ¿cuál fue la peor decisión de por todas? Eso, ese es el detalle. Hubo una que les costó, pero todas las hicieron. Entonces, anoten sus respuestas. Ya. ¿Cuál de la tengo muy clara? No mires, no me ¿cuál es la última? La última, investigar en artes ocultas para usar en la guerra. ¿Cuál es la segunda? La segunda es invadir Rusia en invierno. No, no, el peor error que ellos tuvieron fue meterse con Indiana Jones. Eso es mal, mal, pero mal. No. Sí, sí. Listo, ¿tienes sus respuestas? Sí. Sí. Empecemos con Lina. La respuesta es la B. Lina dice invadir Rusia en invierno. ¿Qué dice Juan? Invadir Rusia en invierno. Que todo el mundo sabe que uno nunca debe entrar en una guerra terrestre con Asia, pero después de eso, el peor error que uno puede cometer es invadir Rusia en invierno. Bien, Leo, ¿qué dice? No dejarse cortar la peluca por Brad Pitt en Bastardo sin Gloria. Parce, discúlpame. Fue por error. Parce, dale. Parce. Le voy a dar 2 puntos porque la película es muy buena. Aleluya, hermano. Bastardo sin compañero. Gloria, creo, en mi opinión personal, es la mejor película hasta ahora de Quentin Tarantino. Invadir Rusia. Invadir Rusia en invierno. ¿Pablo? Eso es una buena, parce. ¿Julián? Sí, también. Pero eso me recuerda a la... esta caricatura de Animaniacs, que había una parte de la caricatura que decía buena idea, mala idea. Que, buena idea, invadir Rusia en verano. Mala idea. Invadir Rusia en invierno. Ajá. Y Manu, que es así. Invadir Rusia en invierno. 10 puntos para todos los que respondieron invadir Rusia en invierno. Es de aclarar que Hitler, dentro de su estrategia de guerra, cometió varios errores. Dentro de esos, pensar que podía invadir la extensión de Rusia en solo 6 meses. Entonces, cuando se encontró con el invierno, perdió casi que el 80% de sus fuerzas militares, solo por lo alejado que quedaron. No es por nada, pero es que en Guarne con frío se le pone el pipí chiquito y nadie... disminución de fuerza, es algo muy normal. El frío amenúa la potencia. Eso es claro. Como nota aclaratoria, estamos buscando un patrocinador de pito de censura. Alguien que nos comparta un pito de censura para la edición del programa. Hay que poner otra nota aquí. Es que no, o sea, quiero resaltar y reconocer una medalla al mérito en el esmero de conducción del programa de Jorge con contabilización de los puntajes en tabla de Excel. Es un avance. Claro, somos ingenieros. Vamos a sistematizar el que pierda al lado de los platos. Automatizar. Listo. Pregunta número 2 con puntos. Pregunta 2. En 1995 surgió una nueva tendencia en cine que se llamó Dogma 95. Esa era mi respuesta. Sí. Esa. El metro Medellín. Entonces, ¿qué pasaba con Dogma 95? Un director de cine, fueron dos, pero el más conocido, que es Lars von Trier, se cansó de la tendencia de cine que había en la época y decidió, junto con un colega, enunciar 10 principios 10 principios para hacer cine diferente, y se denominó ese movimiento Dogma 95. Algo así como cuando uno está cansado ahorita de películas de superhéroes día 10 por sesión, entonces... Sí, dice, primero, dice, prohibido películas de superhéroes. Eso, algo así. Entonces, estaban hastiados de lo que pasaba en el cine de los, a mitad de los 90 y enunciaron 10 principios. Eran los grunge del cine. Correcto. Son 10 principios, entonces les voy a dar 5 puntos por cada principio que ustedes crean que está en la lista. Son 10 principios, pertenecer al Dogma 95, fundado por Lars von Trier. Principios. Sí. O sea que uno puede sacar hasta 50 puntos si es tan suficientemente ñoño. Sí. ¿Se va a sacar 50 puntos? No, no, no, no, ni 5. No, no sé, pues Lina, pero que parece a mí dos, me parece muy aburrido. No, ni 5. Yo puedo dormir en todo el huevo. Dude Will, para los que matar no saben, mujeres, es una de las películas de Lars von Trier. Ajá. Y es llevada como si fuera una obra de teatro, ajá, pero en el cine, entonces vos ves como especie de escenas y es con la actriz, la rubia, ¿cómo se llama? La única rubia. La de Kidman. Eyes Shot. Esa no es... Esa no, es Nicole, no, Kidman. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Es de aclarar que Lars von Trier está loco. Entonces las reglas las pueden pensar en ese sentido. Ya tienen sus... Ya, me ocurren más. Ya, para notar todo lo que se me ocurrió. Bueno, empecemos con Manu. De ver una persona fea. Probablemente. O sea, ya gracias a Leo esto es Dogma. La cámara debe tener movimiento. Pues deben andar con ella. Debe haber el mínimo de cortes. Sí, es muy válido. Tiene que haber muerte, drogas y sexo. Pues otra? Muerte, drogas, sexo. Ya. Listo. Estoy preocupado por la salud de Bruce Willis. Pues, haceme el favor y decís la quinta, la pronunciás. Sí, sí, por favor. Sí, por favor. La quinta. Sí. La quinta de él es. Ok. ¿Y las otras? No se me iba a poner no algo, pero no se me ocurre nada. Bueno, lo primero es, la película debe ser a color. ¿Qué carajos? La duración debe ser mayor a 60 minutos. Debe tener escenas de amor. Cuartos debe morir algo. Ah, y debe haber una violación. Sí, el público debe sentirse violado. ¿Pablo? Bueno, yo puse, uno, la actuación es lo principal. Dos, la cámara siempre debe seguir a la acción. Ay, me acordé de otra. Tres, pero editar no lo menos posible. ¿Cómo? O sea, eso es cámara. Eso es editar. Sí, o sea, postproducción lo menos posible, editar lo menos posible. Nunca censurar la acción. O sea, que este programa no es la quinta es lo mismo que la cuarta, este, o sea, mostrar no todo. No, no es. Yo ya me acordé de otra. ¿Cuál dice, man? Pero si la escribe. Sí, señor. Ya va por fuera de puntos, pero bueno, escuchémosla. Leo sigue escribiendo no desde que empezamos. La... Tiene que parar. Un guión aprendido. Pues no deben aprenderse el diálogo, sino cuál improvisar. Es, o sea, improvisar. La actuación es lo principal. Bueno, pues cuando yo dije, me acordé. No usar pantalla verde, no usar efectos especiales, no usar injertos de aguacate. Las tomas deben ser de por lo menos 10 minutos, no usar a Tom Cruise y no hacer películas divertidas. Ok. Lina. Mira. No usar zombies, no usar musicales, bien, parecer loco no es suficiente, hay que serlo. Parece alguien con tus poderes. Ok, ¿y Leo qué nos dice? Leo, te acabaste las papas, weón. Tiene que tener una orgía en un barrio popular. Manosear en el metro. Ponche en la universidad. Y un embarazo después de 9 meses. Como normalmente tiene que ser. Sí. Un embarazo después de 9 meses. ¿Cómo? Sí, no. Bueno, tuvieron 2 aciertos. Entre todos. Manu. Yo no tuve 3. Allá voy. Manu, Julián y Pablo tuvieron ya 2 aciertos. ¡Wow! Juan David y Lina tuvieron de 1 acierto. Y Leo, no me explico por qué, no se acercó a la respuesta real. Esos 5 puntos por acierto. Yo le pegué algo. Sí, entonces vas. Los 10 principios básicos del Dogma 95 son: el primero, los rodajes tienen que llevarse a cabo en locaciones reales. No se puede hacer un set ni decorar. El sonido, el segundo principio, el sonido no puede ser mezclado por aparte. Si una canción suena en la película es porque el origen está en la escena. Entonces, si está sonando una canción es porque hay una rocola sonando, alguien puso una grabadora, etc. Ahí le pegó al cine edición. O sea, todo es grabado. eso. Ahí directamente. Tercero, se rodará cámara en mano. No en máquina, entonces vos ves el camarógrafo moviéndose, persiguiendo no. Ahí le pegué yo, cámara. Bailando despacito, ni mierda. Cámara, ¿qué pusiste vos? En movimiento. Cuarto, la película tiene que ser en color, luz natural, no se pueden adecuaciones. No me lo hubiera imaginado. Yo tampoco, güey, eso sonaba tan idiota. De hecho, yo casi pongo en blanco y negro. Obvio, es como las langostas demoníacas. Son demoníacas, las langostas tienen que ser demoníacas. Quinto, se prohíben los efectos ópticos, perdón, y los filtros. No hay efectos de edición. Seis, la película no puede tener una acción o desarrollo superficial, tiene que ser un drama. Tiene que ser la actuación primera. Entonces, ahí fue donde yo le pegué, no películas divertidas. Séptimo, vale. Se prohíbe la alienación temporal. Es decir, no se vale jugar con los tiempos. La película tiene que lineal, aparentar que sucede lineal en ese momento. O sea, es lineal. Yo no sé a cuál le pegué. Yo tampoco, no, pero dijiste que yo le había pegado a los... Sí, parce, tome los puntos y corra. Sí, ¿cuánto van esos dos? No se han identificado de las que les dije. Uh-huh. Yo creo que la actuación... es como se debe morir a su... Es que le faltan dos. Ah, ok. El formato de la película debe ser el académico, que es en 35 milímetros. Sí. Y en la última es que el director no debe aparecer en los títulos de crédito. Ah, bueno. Está muy difícil. Sí, son los 10 principales. Por el motivo, eso último me parece la más arbitraria. Y muchos directores, sobre todo europeos, se sumaron al tren del Dogma y se encuentran muchas películas de Dogma 95 por si quieren... son la pregunta es, ¿se encuentran películas buenas? De sí, hay películas buenas de Dogma 95, eso es cierto. Ok, si tú lo dices. La pregunta, parece no, o sea, para referencias, o sea, esto es el behind the scene del programa. Ajá. Vamos en la segunda pregunta cuando yo ya llené la hoja. El planeta sufre. Bueno, por cada cierto es... Somos 5 puntos. 5 puntos. Entonces... Manu, Julián y Pablo tienen 10 puntos. Excelente. Juan y Lina tienen cada uno 5 puntos. Pero yo no sé a cuál le pegué. El que no se siente identificado con la respuesta, le retiro los puntos. Alguien no se identificó con la respuesta. Estamos muy bien. Estoy muy identificado. No, creo que este es el mejor programa hasta ahora. Estoy tan identificado que de ahora en adelante este podcast va a ser Podcast 95. Ay, caramba. No, pero vení, en lo técnico de este programa. No, parce, aquí hacemos edición, todo lo que usted quiera. Es dogma, es dogma. Además, porque la edición. Usamos efectos especiales de sonido. Usted apenas está haciendo edición, huevón. No, desde el principio, el sonido aquí lo utilizamos compresor, utilizamos amplificación. En el programa pasado pusimos. Sí, hay pantalla verde. Me gusta. Tenemos pantalla verde. Verde al fondo. No, aquí no hay manera de hacerlo. No, no, no. Bueno, somos muy cool para hacer dogma. Siguiente pregunta. Durante la Segunda Guerra Mundial, se acuñó un término que fue Quisling. Incluso se volvió un verbo. Tu Quisling. Eso es para el Instagram. Para el Instagram, ¿qué es tu weón? El término fue acuñado por el periódico británico The Times por un hecho histórico en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. De las siguientes opciones, ¿ustedes consideran que el término Quisling se refería a lo siguiente? Conectar los quizzes. Un acto heroico en la guerra. B. Un acto de cobardía en la guerra. C. Un acto de traición en la guerra. Y D. La victoria en una guerra. Hasta es. Entonces, vamos con las opciones. La A es un acto heroico. No, la B. Quisling no suena heroico, parce. Acto de cobardía. Pero tampoco suena cobarde. A mí suena. La C es traición. Yo creo que es más como traición. Uh-huh. Y la D, victoria. A ver, usa la frase Usa la palabra en una frase. Bueno, cuéntenme, Lina, su respuesta. La C. La C, traición. Traición. ¿Qué me dice Juan? Lo que pasa es que estoy confundido porque en Guerra Mundial Z me están pensando entre la B y la C. Ay. Me va a tocar decir la C. Traición. Sí, traición. Leo, ¿qué dice? Heroico. Un acto heroico, dice que es entonces la A. Uh-huh. Bien, Pablo. C. La C, traición. Julián. C también. C, hola, Toto. Y Manu. Vino Toto. C, traición. Traición. Vino Toto. Bueno, ay. La respuesta es la siguiente. El señor Abraham Johnson Quisling fue un político noruego y el 9 de abril de 1940, con la invasión alemana de Noruega en marcha, tomó el poder en un golpe de estado apoyado por los nazis. Luego de ese hecho, el término se acuñó como traición. ¡Oh, man! mierda. 10 puntos para todos los que escogieron la C. Lo interesante del hecho es que se volvió un verbo en, y una expresión muy popular en los combatientes de la guerra. Es como perdí, me importa un culo. Es como hacer un omelo. Ajá. Como hacer un omelo. Sí. Sí, en ese momento están viendo 4 personas. Mónica Perdomo dice C. Sé a ti también. Sí. Ah, la respuesta, ya entendí. Bien, correcto. Sí. Mónica, ¿qué es ese Mónica comentario tan raro? Sé la respuesta a esta pregunta. Ay, un momento. En el programa anterior nos estaba escuchando Adriana Perdomo. Ahora está Mónica Perdomo. Son hermanitas y estudié con ellas en el colegio. Bien, por la familia Perdomo. Listo, siguiente pregunta. Esta supongo que es geografía. Supones. Me preocupa ese supongo yo. ¿En qué país se encuentra el famoso monumento Taj Mahal? Bájale. País. Parece que nunca había escuchado una pregunta tan bien tirada para hacernos quedar mal. Taj Mahal. Otra pregunta, amigo. Taj Mahal. Ya contesté a ridiculez. El tamal. Leo, ¿es dónde está el tamal? Incluso creo que el Taj Mahal tiene referencia a los indios. Esperemos que respondamos porque si no, entonces es como si estuviera haciendo trampa. Ya, yo ya respondí. No, por eso, pero... Felipe ya respondió. Uzbekistán. Ahorita veremos qué tan acertadamente. Kirguistán. Ah, le gusta. Muchas gracias a Felipe, ya tiene su respuesta. Empecemos. ¿Ya tienen todo su respuesta? Sí, ya tengo, me equivoco. Manu, cuénteme. Mesopotamia. Sopotamia. Julián, cuénteme. India. Pablo, cuénteme. India. Leo, cuénteme. Chukinistán. Juan David. Luis Fernando dice Kaziniestán. Yo, al igual que Felipe, digo India. Era un Istán, Chukinistán, Afganistán, Chikunistán, Bikinistán y... El famoso templo Taj Mahal queda en India. Dicen que el templo construido a su amor, a su amante, para sorprenderlo. Después de muerte. Y desde ahí nos encanta sí, todos ¿no? mal el día para de para visitar su cadáver cada que se antojaba. No voy a decir nada, entonces no dejé así. Sí, eso fue demasiado, Pablo. Estaba pensando los accesos que puede tener el sarcófago y dejé así. Parce, eso es puro despacito, suave, suavecito. ¿Qué conseguiste? Me sonó a reggaetón. Ponelo. No, que sí. Sonalo. Sí, ahorita me lo mandas al correo. No sé por qué ese pito está tardando en cargar. Se te demora en cargar el pito. Hay una. Ahorita estamos hablando de un elixir para eso. Elixir. ¿Cómo es que llama machos? ¿Qué? Qué eufemismo, Juan. Leo, lo que vos tomas para. Puro macho. Mero macho. Mero macho. Después de retailar. Vea, Luis Fernando Grajales estaba diciendo ¡Luis! Que el Taj Mahal se encuentra en Kaziniestán. Sí, casi no estaban. Luis, ¿que cuándo vas a venir? Siguiente. No, Luis, bienvenido. Mónica, bienvenida cuando quiera por acá. Felipe, también está muy invitado. David Duarte, equivoca. ¿Qué equivocó Dostán? Y Felipe está viendo, esa no era la respuesta. ¿Qué? Felipe está viendo. Felipe, bien. Mira, Manu, Felipe nos ve desde Cali. Mira, pero Mónica, perdón, y Adriana también. Somos un éxito en Cali. Sí. Lo que pasa es que requerimos un pito. Sexto programa fue. Para poder censurar. La acepción de la palabra pito en otros países. A ver. Para evitar confusión. Para ello aclararemos el significado de esa palabra en esta mesa. Salud. Curiosidad española. No, para que me respondas, tengo la duda. El pito es el antónimo de la concha. ¿Por qué van a ser antónimos? Sí, sí, no, son sinónimos. Complementos. Hombre con nombre. Mujer con mujer. Se integra, concha con se pito. Pito con concha. Del mismo modo, en el sentido contrario. La concha de la empanada con el pito. Pregunta a Felipe que cuándo nos manda cholao. Ay, pero venga, yo quiero saber qué Felipe es. Me deja ver. No, que mande cholao. Pues va a mandar cholao. Pues siempre. El Felipe, o sea, lo que cholaos. Vaya a mandar, mándelo. Es el Felipe de los cholaos. Y cuando venga otra vez a Medellín, por acá lo esperamos. Puede caer en cholao. Él es de acá de Medellín, está viviendo allá, pero no es de allá. Bueno, siguiente pregunta. Esta es de la categoría matemáticas. Sí. Me lo voy a cuidar, hermana de perros. El cero es un número. Aquí se nota que no estudié ingeniería y que no. Perdón. Es que porque él celebra y ustedes no. No, la frase es: se nota quién estudió ingeniería y quién periodismo. ¿Cuál es el primero? Proyecto en desarrollo. ¿Cuál es el primero no preguntes por de la lista de los números primos. ¿Viste? Yo puta, yo no me la sé. Marce, pero es que hay dos teorías de pensamiento al respecto. Bueno, sí. Como en todo. Dos teorías de pensamiento. Pero hay una definición que nos va a sacar de esa oscuridad de dos teorías. ¿Cuál, la de las series? Okay. Por ahí va la cosa. Okay. ¿Tienen todos su respuesta? ¿Quién preguntó? Lina. Lo amo. Lina. El número de trompetas que anuncian el fin del mundo. Cuatro. ¿Eran las trompetas? Eran siete. Ah, siete. Eran cuatro los dineros. Ah, sí. Usted no estuvo en el programa pasado. Pero estuve pasteleándole a alguien. Juan David. El uno. El uno. Aunque hay quienes dicen que es el dos, pero ya es cuestión de opinión. Ahí va la escuela de pensamiento. Leo. El uno. El uno. Paulo. El siete. El siete. El siete, perdón. Julián. Uno. El uno, dice Julián. Y Manu. Escribe 2 o 1. Escoja. No, no tiene que escoger. Escoja, tiene que escoger la chimba. Pues eso le da 3. Pues, eso como ustedes da, tienen, eso como ustedes tienen 1, entonces yo escojo el 2. Nada más por llevar la contraria. Nada más porque ustedes cogieron el 1. Ahí Juan tiene razón, hay dos escuelas de pensamiento, pero la definición de pronto más aceptada es que en matemáticas un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos. El mismo y el. Es decir, el 2. ¡Sí! ¡El 2! ¡Sí! ¿Cómo caen de sus tronos? No, eso no me gusta. Y era la 1. Porque yo recuerdo la definición de series y eso daba 1. Cuando a él le vale 0, la serie da 1. Es por la definición. Donde se define como la característica de un número mayor que 1 y cuyos divisores sean el mismo y el 1. Esa división la hizo Lars von Trier, ¿cierto? Podríamos incluir el 1, pero él estaría... Es que si se divide por 1 y por sí mismo es lo mismo. Por eso es que tiene que ser por las dos. No, por eso. Como decía don Gustavo la semana pasada, es una interpretación de la ley. Si vos estás diciendo que es mayor de uno, estás descartando a ese. Descartando al uno. Estás sacando al uno. Las discusiones más fuertes de este programa las hacemos. Pero para mí es el 100. Pero no. Yo debo aclarar. Si el cero es un número o no, ¿y cuál es el primero de los números primos? Yo debo aclarar una cosa. La única persona que ganó el punto fue la persona que no estudió ingeniería ni periodismo en esta mesa. No, pero es que la definición, la definición primo vale del número primo es número que solo es divisible por sí mismo y por uno. Sí. Eso no sé de dónde se inventaron el buque, pues. Sí, buque. Llamemos a Galina y que nos lo aclare. Sí, Galina Likosova es requerida en el que pierda lava los platos. Parce, va a venir. Por favor. Va a venir. Para los que no sepan, Galina Likosova es una profesora de cálculo. Es mejor no invocarla. A ella es mejor no invocar. Nosotros tocó estudiar cálculo 1 con profesora rusa. Y es tan horrible como suena. Listo. Siguiente pregunta. ¿Me anotó los 10? Sí. Categoría Animal Planet. Tiburones. No, fue una mantarraya la que lo mató. ¿Cómo se llama el animal terrestre más rápido del mundo? Hay dos escuelas de pensamiento relativo al tamaño en términos absolutos. Sí. No, yo estoy de acuerdo con Juan David. Hay dos escuelas del pensamiento. Una dice que el más rápido es Leo. Y dices, Felipe Castro dice una mujer celosa. No, una mamá con una chancla en la mano. No, ese es el animal más preciso. 10 puntos por eso. La mamá con una chancla es cosa seria. Pero esa no sale en Animal Planet, sino en un ciclista en Wild. De estómago. Parce, no te metas con Don Mula, huevón. Parce, el mangano, el giro. Manu. Por eso, más rápido. Confirmando la teoría. Sí, le dio para cagar y ganar el giro. Sí. Manu Don Mula, te queremos. Manu dice la gacela. Julián. Chita o guepardo. Escoja. No, pues es que es conocido como chita o el guepardo. Escoja. Es legal. No, es legal. Este más rápido, ¿no? Sí, porque guepardo era un mutante. Diga, lo ves, ¿no? No, marica, es lo mismo. Pues es que, o sea, en Animal Planet dicen chita o guepardo. Es el más rápido. ¿Pablo? Mal escrito, pero es el chita. Sí, no oyentes, sí. Juan David. El chita. Sí, dicen. Bueno, en Animal entonces Planet. Entonces chita. Y Lina. Speedy González. Speedy González. El ratón mexicano. Le voy a dar dos puntos. El jaguar. Le voy a dar dos puntos a Lina por Speedy González. Sí. Y Leo dice el jaguar. La respuesta correcta es el chita o el leopardo. Porque hay una confusión a veces con el leopardo, pero no, es el guepardo. Es el guepardo, ¿verdad? Aunque relativo al tamaño, es un escarabajo. Un escarabajo rinoceronte. O sea, como siempre, Juan David trata de tener una respuesta que le dé el 63% de la razón sobre cualquier persona que esté en la mesa. Celoso porque tengo mayor porcentaje de victorias que vos. Así yo haya ganado mayor 11. Porcentaje. Sí, sí, o sea, yo he ganado 11 programas. Él ha ganado 63% de los programas. Pero, dado que ese escarabajo no alcanzará una velocidad de 104 kilómetros por hora, no es el más rápido terrestre en el planeta. ¡Perra! ¡Toma! Y Felipe Castro dice, ¿se acuerdan de Chitara de los Thundercats? Que era la más rápida. No, era la más buena. Era la más buena. Pero es que no era que tuviera mucha competencia. Sí, ¿cuál? ¿Qué? León no estaba tan bueno. O sea, comparado con Munra, sí ganaba. Es de aclarar que yo estoy tomando un licor totalmente diferente al que está tomando Leo. Yo estoy tomando... Cosque Corva. Cosque Corva. Con el patrocinio de informaticapopular.com. Perfecto. Ok, y si de aclaraciones etílicas se trata, yo estoy tomando el mismo licor que Leo. Lo que quiere decir que es un problema de otra cosa. Siguiente pregunta. De esta categoría podría ser historia del arte. Podría ser. Podría, pero no lo será. Eso es como, creo que es geografía. Podría ser historia del arte. De los mismos creadores de creo que es geografía, llega a la categoría creo que es historia del arte. Amigo, o sea, en realidad es literatura. Aquí. No, pero necesitaríamos aquí a Catalina para que sus estudios barrocos sirvan para alguna mierda. Sí. Cata. Marica, ¿quién es Cata? Dentro del cristianismo hay una pintura muy famosa. Pintura muy famosa que es La Última Cena. ¿Quién es el autor de esa pintura? Quedo como aquí. ¿Quién escribió esa mierda, hombre? Malta pintura de mierda. ¿Quién escribió eso? Aclaración, no es un libro, es una pintura. Pero ¿quién pintó de mierda? Porque el que la escribió fue la Biblia y es Dios, todos lo sabemos. Ah, no, Dios. Va a colocar Dios. Sí, ¿cómo pero la escribió en letra pegada? Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Cómo sigue? Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Por qué sé eso? No me pregunten. Pero si lo buscan, lo encuentran. No, pero lo peor de todo es que Leo ya se la sabe. ¿Vos qué sos? Voy a dar puntos porque la... O sea, lo bien vio. No vaya a misa, vea lo que le pasa. ¿Quién escribió esa mierda? ¿Quién escribió esa mierda? Después de la cuña cristiana, vamos a seguir con la pregunta. ¿Quién pintó La Última Cena? Manu. Ah, ya va por la car Hitler. Va por la car Hitler. Julián. Leonardo da Vinci. ¿Pablo? Fue una tortuga ninja llamada Leonardo da Vinci. 2 puntos adicionales para Pablo. Ey, no, no es justo. Es justo, es justo. Es válido. Es una tortuga ninja. Invocar las tortugas ninja siempre funciona. Estás usando un santo nombre malo. Leo. Era Leonardo. Pase fue Hitler. ¿Y qué? Fue Hitler. Mónica Perdomo dice el de la Mona Lisa. Felipe Castro dice Leonardo, Catalina Gómez dice Da Vinci, yo digo Leonardo Da Vinci. Yo digo Hitler. Leonardo Da Vinci. Felipe Castro dice, no falta el que diga que el que pintó el código Da Vinci. Todos los que respondieron Da Vinci tienen 10 puntos y Pablo tiene 12 puntos. Sí, por ti. Teenage Mutant Ninja Turtles. Pregunta número 8. Pacho Brúa, si arepas la finca. La suma 2 más 2 igual a 5 fue usada en un popular libro de ciencia ficción llamado El Gran Hermano, escrito por el escritor británico George Orwell. Bueno, ya me quitaron la que en un programa anterior dijimos cómo se llamaba de verdad y nadie se acuerda. Exactamente, Juan David dijo el nombre real de George Orwell, pero ya nadie, todos lo olvidaron. Esa es la pregunta. No, qué susto. Después de decir todo lo que sabían de 2 más 2 igual a 5, George Orwell y El Gran Hermano, hay una agrupación de rock alternativo que utilizó el título 2 más 2 igual a 5 en uno de sus éxitos en su disco. ¿Qué ¡ah, carajo! ¿Qué la pregunta es, ¿qué agrupación utilizó ese nombre? No, pero no. ¿Qué agrupación por allá utilizó ese nombre? ¿Qué agrupación utilizó ese nombre en uno de los títulos de una canción? Rock haciendo apología al libro de ellos. Rock alternativo. Sí. Oh. Ay, carajo. ¿En español o en inglés? Rock alternativo. Equimosis. Y que volvió en forma de tapitas y sin Juanes. y que suenan mejor sin Juanes. Forma de tapitas. Si usted quiere patrocinarnos, ¿sí? ¿Hace cuánto? Con un paquete de papitas, no, de hecho, una bolsa de panadas, una gaseosa. Puede escribirnos a quiero lavar los platos @gmail.com. Leo alza estrepitosamente la mano. Ay, J Balvin. Se toma J Balvin como respuesta oficial de Leo. Gracias. Carajo, debía haberlo menos pensado. Dos puntos. Debía haberlo pensado. Por favor. ¿Qué dice la gente? Felipe dice Radiohead. Pablo, Radio Cabeza. ¿Radio Cabeza? Ey, no, pero no se vale copiar. No, yo no te copié. Porque en serio. ¡Ay, no! Tu letra, como están de sensible. Julián. Como están de sensible. Radiohead. Manu. Yo le copié a Julián. Viste, vi una de mierda. Por la honestidad le voy a dar dos puntos. Gracias. ¿Qué clase de competencia es esta? Parce, es puro escuela académica de la Nacional. Tienes que tapar. Mira, pero mira. Entonces, ¿qué clase de ingeniero son vos? De la Nacional. Bueno, pues, yo puse Stone Temple Pilots, no, bueno, pero sabía que es real. No, este programa ha sido auspiciado por la Universidad Nacional. No, yo no escucho media. Lina, no tengo, son dos puntos míos. Pero si es que vos tenés dos más. Yo no te respuesta. Respuesta correcta es Radio. Radio Cabeza, entonces. No, pero vea, que es legal, es legal. Está escrito legalmente. Canción y video, apología al libro de George Orwell. Para el que quiera buscarlo. Va a ver qué oírla. Listo. Siendo amigo de Jorge. Es que por eso, debía haberse supuesto por Jorge. Siguiente categoría. Poesía. Walt Whitman. Maldito Walt Whitman. Les voy a leer un pequeño poema. Ay, ¿en serio? ¿En serio vas a leer? Está poema. Muerto. Sí, es muy pequeño, la verdad. Pero dilo con entonado acento. Así como si lo estuvieras vendiendo. No, espera. Gesticulando, por favor. Oh, queremos que nos digas. Como en primaria. Vamos a pedirle a la audiencia presente aquí en la mesa que guarde silencio. Absoluto. Sí, vamos a poner voz. Julio Sánchez Cristo. El poema dice de la siguiente forma: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora, todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Ese poema, titulado El olvido que seremos, hace parte de un fragmento del libro de Héctor Abad Pasiolince. ¡Carajo! ¡Me quedó la respuesta! ¡Yo también estoy tachando la respuesta! Y la autoría de ese poema generó polémica, incluso se generó un segundo libro después del olvido que seremos, intentando responder quién es el autor de ese poema. La pregunta es, ¿quién es el autor de El olvido que seremos? No el libro, el poema. Parce, aquí lo tengo. No, vení, me puedo ir con mi respuesta tachada. Vale, tengo mi respuesta indicada. O dame dos respuestas. Tírame dos nombres. Escucho, poeta, yo no conozco ningún poeta. Considerando que es un libro colombiano, volviendo a escribir para que se vea. Sí, sí, vuelvo y lo escribo. ¿Tienen sus respuestas? Lo tengo muy claro. Mi respuesta es por Lina. Borges. Lina dice Borges. ¿Juan David? Yo, al igual que David Duarte, digo Borges. Borges. Leo. Hey, vale, Patricio. No se vale con la ayuda del público. No, yo le escribí antes. Okay. No, cuando no le escribo antes, volteo el celular. No conozco al poeta de Leo. Hey, man, Patricio. Hey, man, Patricio, hermoso. Pablo. León de Grave. León de Grave. Este es el Pablo. Como de esa emisora que tiene a Don Ebrio. Sí. Pero pensé. Y después no digas que no te avisamos. Yo. Por eso te dije una de dos, o es León de Greiff, o es Fernando González, o es un equivoco en el importante. Y no era Emil Patricio. No, jamás. No, Julián. ¿Qué dice? Marco Fidel Suárez. Marco Fidel Suárez. ¿Y Manu? Borges. Tienen 10 puntos todos aquellos que hayan respondido Borges. De algo sirvió darme la película. ¿Cuál película, huevo? Carta a una sombra. ¡Puta! Carta a una sombra. La película. Documental. Sí. Documental. Muy buena. No, sí, recomendada. No, la veré. En mi lista tengo ya 9 preguntas. La décima, no sé si la décima, no, alteré las reglas del programa, pero solo preparé 10 más las 100 puntos. Entonces, esta es la de la apuesta. De las apuestas. O sea, okay. ¿Cuántas? Unas cuñas radiales mientras yo sumo los puntajes de cada. Pero como okay. Así, Excel no lo sumo automáticamente. No. Agradecemos a Informática Popular por habernos patrocinado el vodka y el salmiaki para el programa. ¡Salmiaki! Salme aquí, sí señor. Agradecemos a juandavidmontoya.org, que también lo podemos encontrar como El Sofá Rojo en YouTube, por Salme poner aquí los videos que ponemos en el podcast y por el trabajo de edición tan berraco que me va a tocar de este programa. Recuerden seguirnos en @lava_platos y entrar a la página www.platos.tk. Agradecemos a Julián, que fue el primero que nos dejó una calificación en iTunes. A nuestros demás oyentes, sigan por favor el ejemplo, entren a iTunes, pónganos calificación, déjenos una reseña, que eso nos ayuda a visibilizar el programa. ¿Alguien dijo algo? ¿Cómo se llama el man que va a perder? Ay, sí. Lo sabremos después de la apuesta, aunque por ahora tenemos un fuerte candidato en Leo. ¿Cómo era así? Gustavo Montoya dice informaticapopular.com. Aquí tenemos el patrocinio. Patrocinio, excelente. También agradecemos a los pastelitoscalientes.mequeme@gmail.com. Muy parce, buenos deliciosos. Pastelitos. Sí, me gustó. Deliciosos. Muy buenos. Muy ricos. Ver, me quemé. Y al Maca, porque llega pronto con sus domicilios. Hoy comimos palito de queso también. ¿De? ¿De dónde? ¿De dónde? De esos de ayer en la esquina. No, cortesía de, ¿cómo es? Solomática. De Controlmática. Bueno, los puntajes en orden descendente son los siguientes. Pablo lidera el escalón con 72 puntos. Y la maglia rosa en este momento. Nadie dijo que el que pierda los platos era. Pero yo tuve que lavar los platos porque. Perdón, yo estoy lavando platos. Le dio los puntos a Lina por ella copiarme de bonificación. Eso es historia patria. Y a mí no me valió la respuesta. Como la batalla de Boyacá. Ah. Bueno, sí, esto no es justo. Esto no es justo. Esto refleja las injusticias de la vida. Les estoy enseñando a vivir. El que pierde izquierda somos un reflejo de la sociedad. Pablo, 72 puntos. Julián, 70 puntos. Esperemos que eso no dé la prueba de Juan algo. David, 65 puntos. Voy a apostar. Ay, parce, no. Juan había sumado mal. Ya, supérenlo. Manu, 62 puntos. Lina, 57 puntos. Sí, y no me explico por qué Leo, 2 puntos. La categoría de la última pregunta es aplica historia. Condiciones y restricciones. Historia. Es historia. Entonces, en esta pregunta podemos apostar cualquier cantidad de puntos que hayamos ganado entre el 0 y el máximo, con el propósito de duplicar esa cantidad si tenemos la respuesta correcta. Si no, se pierden, obviamente. ¿Cuántos puntos tiene Leo? 2. Él acaba de apuntar 2, me pidió que los circulara. Ya va a duplicar. Él los va a duplicar. ¿Cuántos tienes tú, Leo? No puede ganar, yo gané ahorita, sí. Sí, es verdad. Yo gané. ¡Oh, no, qué chico! Ahorita me has hecho de ganar. No perdiste, que es diferente. Más bien. Pero es que no perder es ganar, no. No perder es ganar mucho, no sé cómo es la frase. Los últimos siempre serán los primeros. ¡Ah, lo pienso inmemorial! El que no pierde, gana. Bueno, ya todos tienen su apuesta. Ahí vengan, todos tienen su apuesta. Bueno, pensando que si él quiere tanto, si apostó tanto, pero yo no puedo ganar. Con el grado de licor que hay acá, ya no hay estrategia. No puedes perder puntos y no has ganado ninguno. 72. No puedes perder una apuesta si no la haces. Exacto. ¿Y Juan cuántos tiene? Tengo 65. La pregunta de categoría historia es la siguiente. Durante la historia de la Revolución Rusa. Perdí. Ay, se los platos. Vodka, la respuesta es vodka. Hubo un personaje que comandó la victoria del Ejército Rojo en la Revolución de 1917 y luego en la guerra contra Alemania. Hellboy. Parece usted es castrochavista. Sin embargo, ese personaje luego fue excluido de la Unión Soviética. Está, y un autor, Isaac Dusher, le dedicó 3 libros, que son El Profeta Armado, El Profeta Desarmado y El Profeta Desterrado, haciendo apología al hecho de haber triunfado con el ejército, luego haber sido desterrado de la Unión Soviética. ¿A qué personaje se refiere esa historia? Ok, pensé que la pregunta iba a ser peor. No sé si respondí bien, pero pensé que iba a ser peor. No, yo me equivoqué ya. Manu, ¿qué copió Manu? Pantalla azul. Manu se va en blanco. Julián. Stalin dice Julián. Paul. Tolstoy, el novelista ruso. Leo. Hulk. Me dirán mis amigos que leen más cómics. ¿Hulk tiene origen ruso? No, en absoluto. Mierda, te perdí. Juan. Si fuera la abominación, de pronto. Trotsky dice Juan David y Lina. No sabe, no responde. Bueno, la respuesta correcta es Trotsky. ¡No! León Trotsky. Felipe dice, no sé, pero seguro se llama Vladimir. Venga, que la hoja sirve. La hoja vuelve y sirve. Vladimir Lenin es el maestro de Trotsky, pero no, fue Trotsky. Te faltó poner atención en clase, Julián. El único que acertó fue Juan David. ¿Cuántos puntos apostó? 15 aposté. 15 puntos apostó Juan David. Yo aposté 2. Perdí. Te has quedado en chao plato, ¿ves? Según mis cuentas. ¿Cuánto apostó? 3. Sería menos 3 puntos. Julián. 5. Menos 5 puntos. Como te dice valiente. No, se lo mostré desde el principio del juez. Pablo, menos 1 punto. Leo. 2 apostó. Que Hol suena ruso para darle el intento. ¿Y Lina cuántos apostó? 1 punto. Eso nos da un segundito aquí. Actualizo la fórmula de suma. Hay fórmula de suma. Toca porque ya hasta ahora yo no sumo. Sí. Entre más tecnología, más complicado se vuelve esto. El sistema se ha actualizado. Mónica, perdón, me dice que quedó corchada. No, pero hay que admirar de la voz española que nos acompaña desde hace algunos programas. Es que, no, tiene la voz de Abbas. ¿Es Abbas? De Abbas. El antivirus. Abbas. Sí. Di por favor, la voz. La amenaza se ha identificado. Una amenaza se ha identificado. Sí, señor. La base de datos de virus se ha actualizado. La base de datos de virus se ha actualizado. Tal cual. Es igualita. Es ella. El resultado oficial en el programa número... Algún día. 14. Cañonazos bailables. Quedó nuevamente la hegemonía de Juan David en el primer puesto con 80 puntos. Segundo lugar, Pablo con 71 puntos. Le sigue Julián con 65, Manu con 59, Lina con 56 y Leo se va con 0 puntos. David Duarte dice que si por favor la española dice, la base de datos de virus se ha actualizado. Ya lo dijo, lo que pasa es que por el delay. Se lo repito, la base de datos de virus se ha actualizado. Okay. Usted va a morir. Entonces, en el programa de hoy, Leo vuelve a lavar los platos nuevamente. ¿Quién queda de segundo? De segundo, Pablo. No, perdón. ¿Quién perdió por encima de...? ¿Quién perdió de segundo? Estuvo Lina con 50. Yo perdí. Yo, no, tan lindo. Yo perdí a segundo. ¿Quién es el perdedor? Y eso, entonces, ¿en cuántos programas? 14 cañonazos bailando. ¿Quién ha ganado más programas y quién tiene el mejor porcentaje? Vos has ganado más programas, pero yo tengo mayor porcentaje de victorias. Invitamos a nuestros oyentes. Pronto publicaremos esos favor, datos. Por favor, lo necesitamos triste, un cuestionario para destronar a Juan David. Lo necesitamos. ¿Pero qué en el ganas? Correo. ¿Ustedes por qué me odian? Quiero lavar los platos @gmail.com. Están invitados al programa David Duarte, Mónica Perdomo, Felipe Fierro, Cristian Vasco, Felipe Castro. Todos pueden venir cuando quieran. Pero Mónica vive en Cali. Eso, y igual Felipe puede también. Venir. Pueden igual venir. Puede manden, venir. Acuérdense, pueden mandar el formulario de 12 preguntas, una pregunta de calentamiento. 10 preguntas de juego y una doceava que es para apostar todos los puntos que no se hayan ganado. Correcto. Y pueden, como bonus, al que mande el cuestionario, puede decidir quién presenta. ¿Quién es ese conductor elegido? Por favor, cuando manden el formulario a quiero lavar los platos@gmail.com, lo mandan como un documento adjunto y en el cuerpo del mensaje escriben. Sí, Lina, Juan David, Pablo o Manuela quieren que presente el mensaje para que no nos pasteleemos no o chancuquemos las respuestas. ¿Qué es chancuquear? Pastelear en Bayuno. ¿Y qué es chancuca en el Valle? Pastel. ¿Qué ha descubierto que Manuela es una chancuqueadora? Chancuquera, tía. Chancuquera. Una chancuqueadora se ha identificado en el sistema. Españoles de tan pirata. Si ustedes tienen. Bueno, con eso nos quedamos entonces hasta la próxima semana. Recuerden buscarnos en www.platos.tk y seguirnos en arroba lava su platos en Twitter. Chao. Chao.